Every night I get tired eyes, my feet don't reach the ground. Then I'm with you. Baby, close your eyes. I can't sleep tonight. I want more because of you. Every night when the fire flies, the walls come tumbling down at the bijou. I get by 'cause I know that you're near me. So baby, close your eyes. I keep singing my love song in my mind. I sing a song for you. Ooh, you can see through the music that's in my mind. So baby, close your eyes. I sleep tonight. Oh, because of you. Oh, because of you. Oh, of you. Acaban de escuchar All Because of You. Están escuchando este especial dedicado a Karen Carpenter en Radio Universidad. Una madre excesivamente controladora, un padre desinteresado y un hermano egocentrista hicieron de su vida una pesadilla. Karen llevaba meses y meses abusando del jarabe de ipecacuana, que además de vómitos puede provocar envenenamiento con su uso prolongado. Sin darse cuenta de la gravedad de sus actos, ella continuaba con sus conductas destructivas. Lo que consumía estaba provocando un deterioro irreversible de su músculo cardíaco. Además, no comía y estaba malnutrida. Karen se veía gorda, pero estaba escuálida. El público lo notaba, era un esqueleto sobre el escenario. Para 1980, Karen se enamoró y se casó con Tom Burris. El matrimonio duró apenas un año. Él le confesó una semana antes del casamiento que se había hecho una vasectomía y por lo cual no iba a tener hijos. Ella quiso cancelar la boda, pero la madre la convenció de que no lo hiciera. Se casaron y resultó que él estaba hasta el cuello de deudas y esperaba salvarse gracias a la fortuna de Karen. Para 1982 se separaron. Ella siguió adelgazando y llegó a pesar 41 kilos. Y debido a eso fue internada en una clínica de Nueva York. Nunca llegó a recuperarse, o más bien nunca llegó a estar bien como antes. Era el preámbulo de su final. Y ahora escucharemos Making Love in the Afternoon. Estas últimas tres canciones que escucharon y las que escucharemos son del disco solista de Karen. Si no lo conocían, no lo han escuchado, se los recomiendo ampliamente. Muy buen disco y se llama como ella, Karen Carpenter, y consta de 12 temas. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Music o en YouTube. Dos películas cuentan la historia de Karen. Curiosamente, parecen ser dos vidas diferentes las de cada film. Desde el punto de vista cinematográfico, la más interesante es la de Todd Haynes, el director de I'm Not There, película sobre Bob Dylan. Se trata de Superstar, The Karen Carpenter Story, actuada por muñecos. Karen es una Barbie. El mediometraje cuenta una historia crítica del dúo y su familia. Según él, su hermano era un ególatra que explotaba el talento de Karen de manera insensible y bruta. Su madre, a su vez, tenía una clara preferencia por Richard y solo ejercía presión sobre Karen. Así, ella cayó sin sustento en la anorexia nerviosa. Inmersa en una industria musical superflua y cruel, y en un contexto familiar desfavorable, así ella comenzó a preocuparse demasiado por su figura. Acertada o no, la película de todas formas no pudo verse demasiado. Richard Carpenter inició un juicio a Haynes, quien no tenía los derechos de las canciones que musicalizan la historia, por lo cual la justicia ordenó destruir las cintas. Actualmente solo quedan copias piratas en internet. Ahora escucharemos Last One Singing the Blues. La otra película sobre la vida de Karen es The Karen Carpenter Story, dirigida por Joseph Sargent y el mismo Richard Carpenter. Muy a tono con la estética de la banda, la película es una historia triste mal contada. Los padres son apenas unos padres que lo intentan. Richard es tan solo un músico que trata de crecer en la industria con algún que otro rasgo de vanidad. Y Karen es una chica buena que quería ser más flaca. La escena final la muestra yéndose a dormir feliz a su cuarto en la casa de sus padres. Lo último que dice Agnes es "Te amo". Ella sonríe y se va a dormir. We tried our hand at love before. We've been around again enough to know the score. But then is then make believe it's your first time. Leave your sadness behind. Make believe it's your first time. And I'll make believe it's mine. Door is closed. It's you and me. We'll take our time with love away. It ought to be this moment. That's all right. Make believe it's your first time. Leave your sadness behind. Make believe it's your first time. And I'll make believe it's mine. Make believe it's your first time, and I'll make believe it's mine. Escucharon Make Believe Is Your First Time. La película anterior que les había comentado en algo se parece a la historia real. La última noche de su vida, Karen eligió dormir en la casa de sus padres. Al día siguiente debía firmar los papeles de su divorcio y estaba angustiada. No sabemos si la madre le dijo que la amaba y ella sonrió. Sí sabemos que se encerró en su cuarto y en la madrugada del 4 de febrero, Agnes la encontró ya casi muerta. Fue hace 40 años, madrugada trágica de un febrero de 1983. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la. Yesterday once more. Has changed. it's yesterday once more. Show me the light. Acaban de escuchar Yesterday Once More, Karen Carpenter en Radio Universidad. Era muy temprano esa mañana cuando Agnes sintió un golpe seco en el piso de arriba de su casa de dos plantas. Subió corriendo, desplomada sobre el suelo, estaba la mejor voz de los años 70, su hija Karen Carpenter. Como un pájaro que golpea violentamente contra un cristal en un día de furiosa tormenta. Así había colapsado el ruiseñor de la familia. Su vulnerabilidad, sus adicciones y sus desórdenes alimenticios la habían secado por dentro y por fuera. Ya era esa mañana un manojo de huesos frágiles, una sombra angelical con sus alas plegadas que se desdibujaba sobre un suelo yerno. Su padre, Harold Carpenter, y la casera intentaron en vano resucitarla. Cuando llegó la ambulancia, fue trasladada al hospital Downey Community. Nada pudo hacerse. Y 20 minutos después fue declarada muerta. Sus restos fueron enterrados en el mausoleo familiar del Pierce Brothers Valley Hawks Memorial Park de Westlake Village. No one in the world ever had a love as sweet as my love. For nowhere in the world could there be a boy as true as you. Each other, we go on hurting. Acaban de escuchar Hurting Each Other. En los últimos años, artistas de la talla de Madonna, Kelly Clarkson y Shania Twain, entre otros más, han reconocido su influencia musical en sus carreras. Y también varias bandas se unieron para grabar un disco en homenaje al que ellos llamaron Si Yo Fuera un Carpenter. Están escuchando este especial dedicado a Karen Carpenter en las frecuencias de Radio Universidad. 100 millones de discos y 20 éxitos que llegaron al primer puesto no alcanzaron para mitigar su sensación de no ser lo suficientemente buena para su madre y para verse bien. Se podría decir que la muerte de Karen Carpenter alertó a toda una generación y despertó conciencia en el mundo sobre los desórdenes de la alimentación como la anorexia y la bulimia. Su caso puso estas enfermedades en el candelero y logró que no se sintieran como vergonzantes. Su muerte dio origen a investigaciones médicas profundas sobre este tipo de trastornos. Los cánones de belleza, de modelos y estrellas donde estar flaca se volvía en un atributo indispensable para el éxito, hizo que los desórdenes de alimentación resultaran una epidemia en los años 90 y desgraciadamente continúan hasta el día de hoy. La falta de alimento daña las neuronas, provoca cansancio, pérdida de menstruación en las mujeres, debilita los huesos, asegura la pérdida de concentración, produce anemia severa, entre tantas otras cosas. No comer en pos de una falsa belleza termina inevitablemente fagocitando la existencia. Como la banda de sonido de Love Story, que sonaba mientras Ally McGraw moría y Ryan O'Neill se quedaba solo. Y aún así, esta es la representación estereotipada del amor. El recuerdo de la voz de Karen no tiene nada que ver con su vida. Why do birds suddenly appear? Sigue sonando a cosa feliz. Es parte de lo que pudo dejar al mundo, algo distinto de lo que ella veía en sí misma. Si tú padeces o conoces a alguien que tenga anorexia nerviosa, busca ayuda profesional. Este trastorno es mortal y causa más daño de lo que te puedas imaginar. No solo a uno personalmente, sino a los que te rodean. No vale la pena luchar por una belleza superficial que se acaba con el tiempo. La belleza interna siempre será joven y aún con el paso de los años. Ojalá que casos como el de Karen Carpenter sirva para alertar a la población y sobre todo sensibilizar más a la gente que nos rodea y se puede identificar a tiempo antes que sea mortal. Y finalizaremos este especial con Please Mr. Postman. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.